Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 21 al 24. Revelación del Padre a los pequeños. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Revelación del Padre a los pequeños. Jesús, como hombre verdadero que es, nos dijo: Todo me ha sido entregado por mi Padre. Porque Él, como hombre, recibió de su Padre su filiación divina. Él, Dios Hijo, nació de las entrañas de María Virgen, porque Dios, por medio del arcángel Gabriel, le dio vida humana a través del amor y de la fuerza de la gracia de Dios Espíritu Santo, que se posó sobre la Virgen María y la cubrió de su divinidad, dándole al Hijo de Dios en cuerpo humano, al Hijo de Dios mismo y de la Virgen María, y que llamó Jesús, Dios con nosotros. Repito, Dios con nosotros. ¿Tú quieres tener a Dios contigo, realmente contigo? Pues ve en busca de Jesús que está, vive en cuerpo y alma en la Sagrada Hostia consagrada. Acepta a Jesús, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Acéptalo, porque es Dios contigo. Acepta a Dios en tu vida y vive con Dios. No estás solo, no estás sola. Dios vive en Jesús. Dios es Jesús y vive en la Sagrada Hostia consagrada. Corre. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.